Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, ya número 59 de Domingos Laicos. Una vez más, tenemos en el cuadro técnico a Javi El Peli, a mi vera José Antonio y, como siempre, Gobal de fondo con sus viñetas. Bueno, y yo misma, Ana. Bueno, vamos a pararnos un momento, como siempre, en la viñeta de Gobal. Muy pocas de las que solemos, de las que nos suele hacer, tienen texto, pero esta sí que tiene un texto y dice: en algunos colegios educan con cuentos. Lo peligroso es que nunca revelan que son cuentos. Entonces, en él podemos ver a un niño elevándose con sus alas, con esta educación que le ha dado alas, llena de relatos más ideales que reales, como que si se compite en un libre mercado en el que todos compiten por igual y si se esfuerza conseguirá lo que quiere, que el crecimiento económico es ilimitado, por no hablar de las Navidades y todas esas cosas que se cantan en los villancicos. Como siempre, os invitamos a visitar su web porque está llena de pensamiento crítico. Gobalart.com, o también lo tenéis en Instagram con V, Gobalart. Empezamos. Paradigma Radio. Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Buenos días. 47 años después de la muerte del dictador, nos falta mucho para poder confirmar una transición completa a la democracia. Entre otras cosas, porque el pacto de la transición se hizo con fuertes presiones de los poderes fácticos del franquismo, que siguieron funcionando, y sobre el olvido del golpe de Estado y la represión del régimen de terror que duró 40 años. Este olvido sigue imperando aún hoy. En nuestras escuelas sigue sin estudiarse esta época reciente de nuestra historia, dándose el caso de generaciones que conocen mucho mejor el nazismo alemán que nuestra propia dictadura. Este olvido y esta permanencia de poder y estructura franquista junto al renacer de movimientos ultranacional católicos y fascistas con la complicidad blanqueada de los medios supone ya en pleno siglo XXI un peligro para nuestra verde democracia. De cómo se refleja esto en nuestro centro educativo y de lo que habrá que hacer para evitarlo, trata el libro Pedagogía Antifascista, con cuyo autor hacemos el programa de hoy. Sí, y es que hoy tenemos la suerte de contar con Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor en la Universidad de León y activista de la pedagogía y de la memoria democrática, combatiente de los movimientos de renovación pedagógica, escritor de varios y añado excelentes libros y múltiples textos sobre la educación en nuestro país, miembro de Europa Laica, y que hoy nos va a comentar su nuevo libro, Pedagogía Antifascista. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Muy buenas, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación a estar aquí hoy. Bien, pues empezamos. Lo primero que quería comentarte es que en el prólogo de tu libro, que lo hace, por cierto, Jaume Carbonell, un pedagogo muy conocido para los que hemos estado en los movimientos de renovación pedagógica y en todo el país, porque aunque sea catalán, su conocimiento se da en todo el país. Te presenta como una persona que combina la solidez teórica documentada y la experiencia de la práctica política siempre en pro de los derechos y las libertades. ¿Desde cuándo estás en esta lucha y en qué ámbito lo has desarrollado, para que lo conozca nuestra audiencia? Pues fundamentalmente He trabajado como educador social en Madrid, es decir, educador de calle, como maestro de primaria, como profesor de secundaria, como orientador en institutos, ahí ya más en León, que volví a mi tierra, y responsable de atención a la diversidad en la administración educativa, en León, porque trabajaba antes fundamentalmente en movimientos sociales en Madrid y eso, pero vi que Madrid, como Paco Martínez de Soria decía, Madrid no es para mí, la ciudad no es para mí, y me volví para mi pueblo. Actualmente soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y dirijo proyectos de investigación sobre educación a nivel nacional y europeo. Pero simultáneamente siempre he mantenido un compromiso social y político desde muy joven en pro de los derechos y la justicia social. Desde barrios marginales, cuando estudiaba, a coordinador del área de educación a nivel nacional de Izquierda Unida y ahora en el espacio educativo del proyecto SUMAR de Yolanda Díaz. Pero también me he comprometido en otros ámbitos de compromiso social y político, como impulsor e integrante del colectivo de profesorado universitario Unidigna, una universidad al servicio del bien común y comprometida socialmente, o como miembro también del Foro de Sevilla, por otra política educativa. Actualmente, además, también comparto y lucho y formo parte de Redes por una Nueva Política Educativa, que agrupa a colectivos, movimientos, sindicatos, movimientos de renovación pedagógica o federaciones de familias que defienden una educación pública, laica y gratuita. Y soy vicepresidente del Foro por la Memoria de León, que investiga, publica y trabaja en la recuperación de la memoria histórica, y secretario de la Asociación Prometeo, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad de León, que promueve la implicación de los hombres en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, y presidente a nivel estatal de Hombres por la Abolición de la Prostitución. Casi nada. ¿Y tienes tiempo para vivir algo? Dando clases. Ahí disfruto y me apasiono porque merece la pena realmente estar con gente joven y que además te escuche. Eso es muy importante actualmente. Enrique, en este libro surge, presentas la preocupación de la penetración social de ideologías como el neoliberalismo y el fascismo dentro del capitalismo. ¿Desde cuándo y cómo se está produciendo este fenómeno? Pues fijaros, dos periodistas, Ángel Munarriz y Laura Galaup, realmente analizaban en 2021, el año pasado, cómo grupos ligados al fascismo están creando e impulsando escuelas, institutos y centros educativos por toda Europa para formar, dicen, a los líderes del futuro con el fin de dar la batalla de las ideas, tal como lo expresan, combatir la hegemonía progre y dicen, y el marxismo, y dicen que es que el marxismo ha mudado de piel a su cambio con la lucha de género y lucha de razas a lo que otrora fuera lucha de clases. Así lo dicen. Entonces, lo que pretenden con ello es recuperar la hegemonía y el imaginario cultural, afirman. De hecho, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, así lo denominan, que han creado ahora en España, es la rama española del de Marion Bachelard en Francia, que es la sobrina del ultraderechista Le Pen y que todo el mundo conoceremos. Pues bien, este instituto ofrece 20 exclusivas plazas cuyo coste, cada plaza es de 12.000 euros para formar a una nueva generación de líderes del futuro. Claro, y cuando tú ves el profesorado que participa en este instituto, uno es el dueño del canal de comunicación ultraderechista Intereconomía, otro es el empresario y expresidente de la constructora Sacyr Vallehermoso, que es una de las grandes fortunas de España, y además otros están vinculados al partido ultraderechista Vox. Por su parte, claro, tú vas analizando la Fundación Disenso, que es el think tank de Vox, que preside su líder Santiago Abascal y que tiene entre sus patronos a nombres conocidos de la ultraderecha como Germán Terz o Rocío Monasterio, oferta un programa para formar jóvenes líderes y combatir el avance del comunismo de cara, dicen ellos, a reconquistar la iberosfera, uno de los conceptos fetiches de Vox, que incluye eso, España, Estados Unidos y América Latina. Y así van sucediendo el Instituto de Política Social, también con dirigentes de Vox, el Instituto de Liderazgo Blas de Lezo, que acusa, en concreto, a las redes sociales, en las redes sociales acusa a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU de ser agencias criminales. Y además es que la presidenta de este instituto equipara aborto a nazismo. Claro, Si tú ves que estos son los que quieren formar adolescentes y jóvenes, dicen, comprometidos, de 16 a 26 años, y crean cursos para universitarios dirigidos a saber cómo actúa el feminismo radical y cómo combatirlo en partidos por dirigentes y cargos públicos de Vox, claro, tú estás viendo que se están uniendo en todo lo que es una internacional ultraderechista ligada también y vinculada pues, a abogados cristianos, a el Yunque, etcétera, etcétera, que van formando a jóvenes generaciones justamente de líderes, según ellos dicen, para ponerse al servicio de Dios incluso. Claro, lo que yo veo al final es que están organizando una red, no solo en España y Europa, sino a nivel mundial, de extremistas del neofascismo que impulsan campañas de odio cuyo único móvil es la ejecución y ampliación de su poder, para lo cual van a explotar el resentimiento, van a señalar chivos expiatorios y enemigos a quien odiar. Es decir, que al final lo que están haciendo es esconder un vacío intelectual debajo de eslóganes, insultos, estridentes, y están convirtiendo el oportunismo político en una forma de arte con su populismo de soflamas simples y mantras repetitivos. Por lo tanto, vemos que tienen claramente un objetivo y que además lo están implementando de forma clara y decidida, no solo en España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Esto es muy preocupante y además lo que, tal como se percibe, yo ya estoy jubilado, pero he sido docente hasta hace unos años y ya se perfilaba algo, pero ahora me cuentan compañeros que todavía están en activo que, tal como tú también denuncias en el libro, se percibe en general en el ámbito de la enseñanza, incluso los institutos públicos y en todo esto. ¿Qué factores han permitido que lleguemos a esta situación, a esta impregnación? Pues una de las cuestiones que nos tenemos que plantear es qué hemos hecho los últimos 20 años en la escuela para que pueda haber estos fenómenos y que además haya tantísima gente afín al neofascismo. El otro día, en un instituto de secundaria de una zona minera combativa y luchadora, que está actualmente en profunda depresión tras cerrar las minas aquí en León y empobrecerse, daba la mano haciendo el saludo nazi en clase y asegurando que eran votantes de Vox. Lo que vemos es que la extrema derecha está sembrando la discordia entre los perdedores del modelo neoliberal, fomentando por una parte ese orgullo de sentirse superior y por otra canalizando la ira popular hacia los colectivos más vulnerables. Así, yo creo que mientras se alimenta la guerra entre pobres, los cenáculos neoliberales siguen repartiéndose el pastel y la fractura social se acrecienta. El problema del auge del fascismo es la tragedia que ha supuesto la gestión de la crisis por parte de la socialdemocracia en toda Europa. Esta es una de las causas fundamentales, no lo podemos olvidar. Los partidos socialdemócratas han aplicado los mismos principios del neoliberalismo y las políticas de austeridad, ante lo cual buena parte de la población se ha sentido engañada por quienes en otras épocas fueron los defensores o los supuestos defensores del Estado social y de bienestar. Y esto ha sido crucial para provocar una sensación generalizada de hundimiento de los principios de democracia, de justicia social y de solidaridad. Por lo que, ante el abandono y el hundimiento de las políticas sociales y del Estado de bienestar, en una sociedad que se está transformando progresivamente en cada vez más darwinista de lucha de todos contra todos, ¿quién promete que en esta lucha los nuestros serán los primeros y quienes sobrevivirán por encima de los demás? Claro, por eso está generándose cada vez un mayor auge del neofascismo. Claro, además, teniendo en cuenta que el desarrollo del precariado como condición de vida de una parte de la población joven es la base del descontento social de generaciones hipotecadas ante la perspectiva de futuro de vivir pagando para morir debiendo. Pero digo que la causa fundamental del auge del fascismo se debe a que el modelo neoliberal ha ganado actualmente la guerra ideológica. Siempre hablamos de la guerra económica del capitalismo, pero a veces nos olvidamos de la guerra ideológica. Hemos asistido a una guerra ideológica irregular y asimétrica. La batalla por la narrativa ha sido clave en la fabricación de una determinada percepción de la población. Y las sentencias mundiales de cara a poner imaginarios colectivos impregnados sobre todo de contenidos y sentidos afines a lo que denominaría pensamiento dominante, que cada vez une más capitalismo y neoliberalismo, capitalismo, neoliberalismo y fascismo. Por eso, claro, también analizo el neoliberalismo autoritario, que es la ideología que está en la raíz del nuevo neofascismo, uniendo fascismo y neoliberalismo, y que penetra de una forma constante, sutil, casi difusa, en la educación, pero que está consolidando una racionalidad dominante, profundamente individualista, consumista, competitiva, donde el deseo que se anhela casi es ser parte del sistema capitalista, y las víctimas incluso son culpabilizadas de su fracaso, instaurando así lo que yo denomino, o bueno, no solo yo, sino más gente, una pedagogía del egoísmo. Y está creando un sujeto cuyo primer mandamiento es ayúdate a ti mismo, que desprecia además cualquier obligación moral vinculada a la solidaridad colectiva. Y no tenemos más que verlo con esta carrera desenfrenada de bajada de impuestos. Claro, en personas formadas en la lógica de la competición, lo mismo que yo es este modelo. Una anécdota. El otro día se convocó una concentración contra la explotación laboral de estudiantes universitarios. Y lo sorprendente es que no lo percibía la población. En todo caso, cuando hablamos con ellos, es que defendían su derecho a elegir libremente ser explotados. Es más, nos reclamaban a quienes nos manifestábamos defendiendo sus derechos, estábamos, y me sorprendió que era este término, ocultando su derecho a elegir libremente voluntariamente ser explotados. Aquí siempre me trae la frase del filósofo coreano Jung Chul Han, aludiendo al análisis teórico marxista de Grassley, que dice que la eficacia del sistema reposa fundamentalmente en el proceso de interiorización colectiva que asume obviamente la lógica del mismo, que se adhiere libremente a lo que se le induce a creer. En definitiva, en lo que el capitalismo se da cuenta en la era neoliberal es que no necesita ser duro, sino seductor, que la explotación ya no se nos tiene que imponer, que nos la autoimponemos y la defendemos sintiéndonos libres. Y esto corroe el carácter, nos educa en la pedagogía del egoísmo y de la insolidaridad radical. Sí, y también ahondando en lo que estás diciendo, también nos aboca un poco a la anomia, ¿no? Porque es no puedes más que cambiar la realidad, cámbiate a ti mismo, ¿no? Para entonces es que también eso lleva a la gente a tener menos estar menos activos en la defensa de lo común, porque es simplemente el que mejor se adapte es el que gana. Claro, y es que además pensad que esta ideología del éxito de la persona que no le debe nada a nadie genera un efecto colateral y es la desconfianza, incluso el resentimiento o el odio hacia las víctimas, hacia los pobres que son perezosos, hacia los viejos que son improductivos y una carga, hacia los inmigrantes que quitan el trabajo o al alumnado que fracasa en la escuela que centran el tiempo y la atención del profesorado. Cuantos más nos concebimos como seres hechos a nosotros mismos y autosuficientes, más difícil nos resulta aprender solidaridad y generosidad. Y sin estos dos sentimientos, cuesta mucho preocuparse por el bien común. Pero esto también, claro, tiene a su vez un efecto boomerang, dado que cada cual siente la amenaza de volverse algún día ineficaz e inútil como ellos. Como bálsamo, frente a este darwinismo competitivo, se está promocionando ahora la psicología positiva, el coaching y los libros de autoayuda. Esos libros que nos animan a salir de nuestra zona de confort, expresión tópica donde las haya, a interpretar nuestras dificultades como una oportunidad de realización personal, porque dicen, si lo crees, lo creas. Como si el paro, como si la enfermedad o la exclusión pudieran esfumarse haciendo un pequeño esfuerzo de reelaboración emocional y de gestión personal. Porque el problema, nos dicen, el problema de fondo es la actitud personal ante los problemas. Claro, y en un panorama laboral, social, fragmentado y competitivo, con una precariedad que mantiene al borde del precipicio a buena parte de la gente, la industria de la automotivación, junto con el consumo de psicofármacos, hace hoy la función de lo que ayer era el capataz que vigilaba el destajo en la fábrica. Estamos, creo, sinceramente, ante la revolución de una nueva moral que asegura que el problema está en ti, y no en el sistema. Totalmente. Bueno, parece evidente que hay agentes como partidos de derechas, la Iglesia Católica, empeñados en adoctrinar en la escuela como en los años del nacionalcatolicismo. Pero por otra parte, se está perdiendo en la profesión de los enseñantes la idea de educar en mayúsculas en derechos humanos generales y en la democracia. ¿Se debe a un deterioro de la profesionalidad docente? ¿Este deterioro se debe a la inconsciencia, a la autocensura por miedo a enfrentarse al fascismo? ¿A qué se debe? Fundamentalmente a este último factor que apuntas, porque tenemos que ser conscientes que han emprendido campañas desde el neofascismo con lo que han denominado el PIN parental, que algunos le llaman PIN neandertal, porque es como volver a las cavernas. Este PIN parental no es más que campañas judiciales, mediáticas, de acoso escolar y denuncia en los juzgados al profesorado y los centros que educan en derechos humanos, en valores democráticos o en igualdad, que aquellos centros que combaten la homofobia, el racismo, la desigualdad social, ha habido ya profesorado que se ha tenido que sentar en los banquillos de los juzgados, de momento como testigos, pero ya han entrado en ese proceso. Claro, y esto inhibe a buena parte del profesorado porque dice, no me quiero buscar la ruina con esta gente que además tiene una estrategia sistemática y organizada y en todos los centros. Porque para el neofascismo actual, todo lo que no es su ideología es adoctrinamiento. Todo lo que no sea adoctrinar en su credo, lo tacha de tal. Y además lo que hacen es acusar a los demás de lo que ellos practican. Porque no admiten una sociedad democrática, plural y tolerante. Su estrategia es utilizar la educación para imponer una mentalidad única, para volver al blanco y negro del nodo franquista. Es de alguna forma, su discurso del odio trasladado a la educación. Pero estas campañas de censura educativa tienen una finalidad añadida que es clave. Sembrar la desconfianza sobre la educación pública. Lo que buscan es cuestionar la labor de estos profesionales de la educación, a quienes acusan de adoctrinar. Profesionales, démonos cuenta que solo en la escuela pública han accedido a su labor docente por oposición tras una formación universitaria certificada. Por lo tanto, hay garantías de pluralidad, cosa que no pasa en los centros concertados que tienen su ideario, es decir, su ideario de adoctrinamiento. Claro, por eso digo que este tipo de acceso en la pública, a la función docente, garantiza la diversidad de personas, garantiza la diversidad de creencias y de ideologías que pueblan esta escuela pública y traslada la diversidad social en la que va a convivir el alumnado. Y, repito, esto no es aplicable a las escuelas privadas y concertadas, es decir, privadas financiadas con el dinero de todos los contribuyentes, porque su selección de personal se hace a dedo por la dirección del centro o por los dueños de la empresa. Y claro, yo lo que estoy viendo en los centros, cuando hablo con el profesorado, cuando trabajo con los institutos, con los centros de educación infantil y primaria, es que este auténtico lawfare, es decir, guerra jurídica educativa, está provocando a su vez que una parte del profesorado se empiece a replegar en su labor y responsabilidad docente porque se sienten amenazados. En una parte de los claustros de los centros escolares, yo empiezo a sentir la autocensura, para no tener problemas ni que les denuncie. Ciertamente, tenemos que entender que los hijos e hijas son también responsabilidad de los padres y de las madres, y están a su cuidado y a su cargo. Pero los niños y las niñas no pertenecen a nadie. Tienen sus propios derechos. Las familias pueden transmitir sus valores a sus hijos e hijas, pero no tienen derecho a limitar su horizonte de conocimiento ni empeñarse en que se atengan a sus creencias. La fórmula es ofrecer más información, no censurarla. Los expertos y las expertas insisten. Uno de los más importantes objetivos de la educación es que los niños conozcan las alternativas que existen a los prejuicios de sus padres y de sus madres. A veces incluso, y pongo este ejemplo porque me resultó incluso chocante, que hay responsables de educación profundamente ultraconservadores, como el, en este momento, consejero de Educación del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el que fuera en su momento esto, Enrique Osorio, que lo reconocía. Él decía, los padres no somos dueños de la educación de nuestros hijos ni de lo que deben aprender. Y esas declaraciones son del mes de octubre de 2019. En lo que respecta a la educación, repito, la infancia tiene derechos y los adultos deberes. E incluso sus deberes no pueden entrar en colisión con los derechos fundamentales de la infancia. Muy bien. De hecho, es verdad que hay muchos valores en la escuela hoy que van contra los propios principios educativos. Tú citas en tu libro y demás, como por ejemplo el militarismo, la caza, los toros, el racismo, la catequesis, los dogmas. ¿Comenta algo más al respecto para quien no lo haya leído? Pues efectivamente la ultraderecha, el neofascismo, aboga por reinstaurar el patrioterismo militar en la escuela y dice para educar a las futuras generaciones en los valores nacionales. Cuando hablo y utilizo el término patrioterismo es porque es un patrioterismo realmente vinculado a la exaltación de los símbolos de la nación, por cierto, que se apropian en exclusividad, y una imagen profundamente patriarcal e hipermasculinizada, recuperando casi la figura paródica del macho ibérico como referente ancestral de este modelo. En el marco del discurso del neofascismo no existen los grandes problemas de nuestro tiempo. No existe la emergencia climática, no existen las desigualdades sociales o las crisis de las democracias representativas, sino que lo que existe son enemigos de la patria a los que hay que combatir con orgullo y gallardía y rearmarse para ello, como si la guerra fuera un juego para lucirse y mostrar lo que es un auténtico hombre de verdad. Por eso estamos viendo y estamos absolutamente sorprendidos cómo proliferan campamentos de verano para formar niños soldados. Desde los 7 años, campamentos de niños soldados donde veteranos del ejército, de la Guardia Civil y militares profesionales les dan instrucción militar y les enseñan a disparar con armas simuladas. Ojo, que en países como Estados Unidos utilizan armas reales. Y claro, tú ves lo que están haciendo y en estos campamentos y ves cómo imponen instrucción militar como forma de ocio y aprendizaje. De hecho, a los campamentos los denominan Gran Capital, Gran Capitán, Don Pelayo, Tercios de Lezo, Millán Astray, y claro, forman, según sus mandos militares, en valores patrióticos como el honor, el amor a la patria, nuestra bandera, el espíritu de sacrificio, la disciplina. Es decir, en vez de estar aprendiendo educación para la paz, visten uniformes del ejército, se llaman cadetes, se organizan compañías a las órdenes de un oficial y se saludan militarmente. Es decir, menores de edad adiestrados en tiro y combate con monitores que han sido candidatos por el grupo ultraderechista Vox. Claro, si esto fuera así, dices, qué barbaridad, cómo pueden hacer esto, pero es que vemos también cómo desde los ministerios de defensa y del Ministerio de Educación se diseñan unidades didácticas para introducir en el temario escolar la seguridad y la defensa nacional con el fin de, cito textualmente, rehabilitar la imagen del ejército, promover la vida del rey como referente y poner en valor los desfiles militares. Y claro, tú empiezas a mirar las unidades didácticas y te encuentras que sus contenidos incluyen el paso doble, la banderita, que es un paso doble, esto de la banderita que está ligado a la matanza colonial de Marruecos. Y esto para menores desde 6 años. Y estos materiales además dicen que tienen el fin de fomentar el sentimiento patriótico, buscando identificar patria con ejército, ejercicio de manipulación donde las haya. Claro, actividades que tú revisas en esas unidades didácticas en las que el alumnado tiene que marcar el compás de ese paso doble de la banderita formando una bandera de España en el patio escolar. Otra actividad pide cantar el himno de la Armada cuya letra dice eso de hay que morir o triunfar, que nos enseña la historia en Lepanto, la victoria y la muerte en Trafalgar. Claro, tú ves esto y entonces se te cae el alma a los pies porque está contribuyendo a esa ideología ultra. Otra de sus obsesiones recurrentes es utilizar el sistema educativo para educar en la insensibilidad ante el maltrato animal, impulsando valores ligados a la caza y la tauromaquia, vinculados a esa representación mítica de un pasado tradicional donde se formaba a los hombres de verdad mediante prácticas ligadas a la violencia con los animales o con otros seres humanos. Recordemos la mili o, recientemente, la guerra. Justamente, cuando la sociedad está mostrando una oposición mayoritaria al maltrato animal, es cuando proponen formaciones profesionales de tauromaquia para ser torero. Y además, tú coges el documento de la propuesta de la formación profesional y ves que los criterios de evaluación incluyen la eficacia y pureza en la suerte matar. Además, proponen encierros didácticos para menores y campos taurinos, etcétera, etcétera. Bueno, una tercera obsesión, por no alargarme mucho, una tercera obsesión del neofascismo es la ideología de género. Y esto sí que une a todos los neofascismos a lo largo de todo el mundo. Siempre están las feminazis, como denominan a las mujeres y jóvenes que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, que para ellos son feminazis. Y de hecho, simplemente por poner un ejemplo significativo de una persona que es vicesecretaria del partido ultraderechista Vox. Ella pedía recientemente en sede parlamentaria que la costura fuera una asignatura, alegando que empodera mucho coser un botón, mientras que denunciaba que el feminismo es cáncer y aseguraba estar preocupada por lo que ella denomina el lesboterrorismo feminista. Y esto era su respuesta ante la propuesta de medidas para combatir los estereotipos sexistas en la escuela, que ella calificó de tontadas y majaderías ideológicas. Y un cuarto eje obsesivo del neofascismo es la educación doctrinaria religiosa, es decir, la recuperación del nacional catolicismo. Como católico practicante, coincido con el reconocido teólogo Juan José Tamayo, quien analiza en su libro La Internacional del Odio, el Cristo neofascismo, la alianza entre el neofascismo legitimado por el capitalismo y el fundamentalismo integrista religioso apoyado por buena parte de la jerarquía eclesiástica. Para el neofascismo, hablar en la escuela de derechos humanos, de educación sexual o de igualdad es adoctrinar. Sin embargo, no lo es utilizar el espacio educativo público y común para adoctrinar en dogmas y creencias de un colectivo particular a las jóvenes generaciones a través de la asignatura de religión católica. La jerarquía católica española, pensemos que no solo tiene el privilegio de sus púlpitos y sus parroquias para expandir su doctrina, sino que ha impuesto la exigencia a través de un acuerdo del final de la dictadura con un Estado extranjero, el Vaticano, para que todo centro público educativo se vea obligado a impartir su adoctrinamiento religioso mediante la oferta obligada de la asignatura de religión en todas las etapas escolares. A pesar de estar consagrada la aconfesionalidad en la propia Constitución española, que es la legislación máxima, la Constitución a la cual deben estar sometidas todas las demás, ningún gobierno la ha aplicado derogando sus acuerdos anticonstitucionales con el Vaticano. Y de hecho, no tenemos más que ver, es que es sorprendente, porque una encuesta llevada a cabo en 2016 por la Facultad de Ciencias Políticas de Grenoble, que fue publicada en Francia, en Suiza, bueno, ha revelado que la religiosidad se traduce en un conservadurismo extremo y en una intolerancia en materia de costumbres. Y no se trata solo de favorecer las buenas relaciones entre la diversidad de creencias, sino sobre todo y fundamentalmente de garantizar el respeto y la pluralidad también con las personas que no tienen religión, que no creen en ningún dios, puesto que también podrían demandar que haya una asignatura evaluable de ateísmo científico desde infantil, con 2 horas semanales, como la de religión, y que para quienes no quisieran cursar ateísmo científico se impartiera como alternativa a agnosticismo. Vamos, en definitiva, lo que parece lógico es que tanto las personas creyentes como las ateas y las agnósticas opten por vivir en la privacidad sus propias creencias, aplicando en todos los ámbitos, la separación entre Iglesia y Estado. Parece que eso es lo lógico, pero para el neofascismo no, y parece que ningún gobierno está dispuesto a enfrentarse ni siquiera a esto, ni siquiera a los gobiernos más progresistas actualmente. Recomendamos al Tamayo, nuestro compañero, amigo y de esta radio, José Luis Tamayo, para que Juan José Tamayo, y el libro de La Internacional del Odio, que también lo presentó aquí en su momento cuando salió. Y hacemos una pequeña pausa con una canción que nos recuerda los años de la transición un poco, la de Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez aquel cuento. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines... Enrique Javier, tú has investigado, escrito y batallado bastante sobre la desmemoria histórica y democrática en nuestras escuelas. La ausencia y la manipulación de una parte muy importante y extensa de nuestra historia reciente, desde el golpe de Estado franquista y la guerra hasta los 40 años de represión. Y en caso de que algo se estudie, siempre se olvidan temas importantes como el papel de la Iglesia Católica. ¿Cómo podemos ser el único país del mundo que siga sin afrontar el genocidio y la dictadura? Pues justamente siempre decimos que de aquellos polvos vienen estos lodos. Tenemos que tener en cuenta que otra de las obsesiones del neofascismo es enterrar y ocultar el pasado, tratando de borrar de la memoria colectiva la devastación humana y los genocidios que ha sufrido el mundo con la aparición del fascismo. Vox, recordemos que ha denunciado junto al grupo de los conservadores del Parlamento Europeo que la memoria histórica es una amenaza para la paz en Europa y un atropello a las libertades, dicen. Y además aseguraban que no llegará a las aulas. De hecho, afirman que no tiene sentido condenar el franquismo porque somos sus herederos. ¿Por qué esto? Bueno, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que España somos una anomalía. En esto, como en tantas otras cosas, como los conciertos, como la religión católica, pero en esto somos claramente también una anomalía, porque mientras otras democracias, como la italiana o la francesa, tras la Segunda Guerra Mundial, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo tras el genocidio nazi, la española lo ha hecho sobre el de la superación y el olvido del pasado franquista, lo cual ha permitido blanquear el fascismo y que ahora resurja con toda su fuerza. Lo cierto es que, como decíais, efectivamente, los chicos saben más del nazismo que del franquismo y que habitualmente nos dicen que este tema nunca se llega en clase. Cuando fui con mi alumnado a ver El silencio de los otros, ganador del Goya al mejor documental, me quedé atónito. Pero siempre digo que no es por cómo describía la represión de la dictadura franquista, que es estremecedor, sino porque buena parte de mi alumnado comentó al salir de la proyección que nadie nos había explicado nada de esto. Parece, por lo tanto, como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, que lo que hace es facilitar la manipulación mediática y política con la vigencia de una mitología llena de lugares comunes como no vamos a reabrir viejas heridas, es que esto es revancha, vamos a superar el récord, etc. Y claro, y también provoca la permisividad ante un franquismo sociológico que ha cristalizado un partido neofascista como Vox. Lo comprobamos el día que dio origen a la investigación sobre pedagogía de la memoria histórica en la educación, a raíz de la producción y la realización del documental Los Campos del Silencio, que dirigía Eloína Terrón, sobre los presos republicanos en campos de concentración franquista, es decir, esclavos de Franco. Pues bien, cuando grabábamos una clase de historia del Instituto de Secundaria de Favero, de Bierzo, en León, constatamos que el alumnado desconocía que había habido un campo de concentración en Favero y que algunos de sus abuelos habían estado presos en él, trabajando como esclavos de Franco para una empresa privada, bueno, Minas Moro, en la extracción de carbón en las minas de Bierzo. Por eso, de hecho, nos decidimos a realizar la investigación, que ya hemos hablado alguna vez de ella, en la que lo que hicimos fue revisar y analizar los contenidos de los manuales escolares de Historia de España de secundaria y realizar también, además, más de 600 entrevistas a profesorado de Historia y casi 400 alumnos de estos cursos, donde hemos constatado que la memoria histórica, que el periodo permanece invisibilizada, ocultada e incluso tergiversada en la mayor parte de los libros de texto escolares que utilizan. Si a esto añadimos que actualmente, recientemente, el Ministerio de Educación no tiene voluntad política para corregir este memoricidio en la escuela, bueno, pues las consecuencias son claras. ¿Qué futuro aguardan las próximas generaciones? Porque la LOLOE, la nueva ley educativa de máximo rango tras la Constitución, es el máximo rango, y también en el propio Real Decreto de la Educación Secundaria, donde se desarrollan los contenidos escolares de esa ley, siempre aparece en ambas como saber básico, es decir, saber que tienen que estudiar y aprender todo el alumnado español, el holocausto judío. Pero en las 375 páginas restantes nada se habla del holocausto español ni se nombra. En cuarto de secundaria, es decir, de la parte de educación obligatoria por la que pasa todo el alumnado, no se alude, ni siquiera se nombra en la historia de España, que es cuando se da en cuarto de la ESO, ni la dictadura, ni se nombra el franquismo, ni la represión, ni los maquis, ni la lucha antifranquista, ni el movimiento de recuperación de la memoria histórica actual. Es decir, se elimina la memoria histórica democrática de la nueva educación secundaria obligatoria. Considero claramente que si un solo alumno o alumna acaba el periodo de educación obligatoria sin conocer esto, estamos ante una auténtica tragedia en pleno siglo XXI. Es que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo y el Ministerio de Educación tiene una gran responsabilidad en ello. Por eso hemos realizado recientemente, que las hemos publicado en junio de 2022, Unidades para la Recuperación de la Memoria Histórica, que las ha publicado la editorial Plaza y Valdés con el título La Historia Silenciada. Queremos que quienes dieron su vida por los principios y valores democráticos republicanos pasen de rojos, de bandoleros e incluso de víctimas a protagonistas de la historia. Que su nombre no se borre de la historia, como decían las 13 rosas y quienes iban a ser fusilados. No solo que no se borren, sino que pasen a ocupar el lugar que les pertenece, un puesto protagonista en la historia futura. Tenemos que conseguir que los auténticos protagonistas de la historia, con mayúscula, sean quienes lucharon por una sociedad más justa, más libre y mejor. Y esto, sin duda, han sido quienes dieron su vida por defender los valores y logros alcanzados por la Segunda República. Bien, vamos a la parte, digamos, propositiva, después del análisis tan bueno, pero tan negativo para la realidad, de que nos marca esa realidad tan fuerte. Una parte de tu libro la dedicas precisamente a cómo educar frente a esto, al fascismo que está en los centros. ¿Y con qué características y qué medios se debe de combatir? Es cierto que en la segunda parte del libro de Pedagogía Antifascista desarrollo una parte que es la más amplia, porque en ella pretendo ofrecer propuestas y estrategias para combatir el neofascismo en las aulas, pero también en los centros y sobre todo en las políticas educativas. La primera línea que planteo claramente es que tenemos que desarrollar una pedagogía crítica frente al adoctrinamiento, es decir, potenciar una escuela y una educación crítica que facilite la autonomía progresiva del pensamiento de nuestro alumnado para que sea capaz de afrontar con éxito cualquier adoctrinamiento, para avanzar más allá del neofascismo, del capitalismo y de la lógica neoliberal de la OCDE, y que sean capaces de avanzar hacia la lógica del bien común y la liberación de Paulo Freire. Una segunda línea que planteo es que tenemos que desarrollar la pedagogía de los derechos humanos, pero todos. La primera generación, es decir, los derechos civiles y políticos que consolidan las libertades como el derecho a la vida, la libertad de movimiento, de expresión, de reunión, que todo el mundo conocemos, pero también la segunda generación de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, que garantizan el bienestar de los seres humanos y de los pueblos a vivir con dignidad una buena vida. Pero también los de tercera generación, es decir, los derechos de la solidaridad, para garantizar la convivencia de la humanidad considerada globalmente como el derecho a la paz, a la justicia internacional, al patrimonio común de la humanidad y a un desarrollo económico y social progresivamente decreciente para superar el capitalismo depredador. Y también tenemos que pensar en los derechos de cuarta generación, que garantizan una sociedad plural y democrática, como el derecho a la democracia, el derecho a la información veraz en este mundo de fake news, ahora propagadas fundamentalmente por la ultraderecha, pero también el derecho a la soberanía digital y a la seguridad digital y el derecho al pluralismo, e incluso los derechos de quinta generación, que son derechos que implica la superación del paradigma antropocéntrico, avanzando hacia el biocentrismo o el ecocentrismo, superando el marco del ser humano como centro de todas las especies y del planeta, para aprender a convivir de forma respetuosa con otros seres vivos, porque somos seres no solo interdependientes, sino también ecodependientes. Una tercera línea clara es que tenemos que plantear una pedagogía laica, una pedagogía laica que respete la libertad de conciencia y que garantice la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones. Una cuarta estrategia fundamental es la pedagogía de la memoria, que evite esa amnesia histórica, el memoricidio que se ha impuesto en España y garantice el derecho a la verdad que tienen las futuras generaciones. Una quinta línea es impulsar la pedagogía feminista, que combata el discurso antifeminista del neofascismo, pero también el relato victimista del neomachismo, que se refugia en una masculinidad tradicional agraviada ante los cambios y ante la pérdida de privilegios que conlleva el avance en igualdad, educando también a los chicos en masculinidades igualitarias alternativas. Una sexta línea de orientación claramente anarquista es impulsar una pedagogía del apoyo mutuo, es decir, una pedagogía que permita repensar la vida desde la cooperación y la solidaridad. Pues como han demostrado filósofos, como el filósofo del anarquismo fundamental Kropotkin, o biólogas recientes tan prestigiosas como Lynn Margulis Sagan, el apoyo mutuo, la cooperación, los mecanismos de solidaridad, el cuidado del otro y el compartir recursos son el fundamento de la evolución como especie del ser humano. Echando por tierra, lo que han hecho es, sobre todo los recientes, echar por tierra ese paradigma de que la evolución es producto de una selección natural a través de la competencia feroz entre individuos en la que sobrevive el más apto. Esto sí que fue promovido por Spencer, sobre todo, y el darwinismo social, a partir del origen de la especie de Charles Darwin, pero realmente lo que han demostrado actualmente es que justamente son el apoyo mutuo, la cooperación, los que han permitido la evolución como especie del ser humano. Por lo tanto, debemos educar justamente en esa pedagogía del apoyo mutuo. Una séptima línea es algo que todo el mundo tiene en boca y que, claro que tenemos que plantearlo, pero avanzar, yo digo, radicalmente en la pedagogía de la inclusión, que vaya más allá de la integración y, por lo tanto, esto exige reformar las escuelas de modo que pueda responder positivamente a toda la diversidad del alumnado. No es una cuestión del profesorado, no es una cuestión de los claustros únicamente, es de toda la escuela y de la concepción, para lo cual es necesario también voluntad política y normativa para establecer los medios para ello. Por ejemplo, ratios de alumnado en las aulas mucho menores que las actuales en todos los niveles educativos. 15 en segundo ciclo de educación infantil, como establece la Unión Europea, y 20 en educación obligatoria, pero es que eso es de cajón de madera sastre. Integración de otros profesionales de la educación y de la acción social que colaboren en la escuela, mediadores interculturales, profesionales de la educación social, animadores sociocomunitarios, etc. Es decir, que tejamos una red de medios que permitan hacer realmente una inclusión educativa y que las escuelas sean realmente inclusivas. Una octava línea es que tiene que ver con todo lo anterior, es una pedagogía de lo esencial. Porque si no, no podemos hacer una educación inclusiva, no podemos hacer una educación laica, democrática, etc. La pedagogía de lo esencial lo que plantea es priorizar un currículum de saberes fundamentales y vinculados para la vida. La escuela no puede ser solamente un espacio en el que se transmiten contenidos académicos vitalmente indiferentes, que se aprenden para aprobar los exámenes y se olvidan después, y que orienta esos contenidos en función de la preparación para el futuro mercado laboral. Acordémonos del famoso bilingüismo actualmente. Y si nos hacemos preguntas, me preguntaba irónicamente un compañero, ¿es crucial que un estudiante de 12 años sepa que en la conferencia de Berlín de 1885 se decidió el reparto colonial de África? ¿O que las células eucarióticas tienen un aparato de Golgi? Es más, preguntaba de forma irónica, ¿a quién le puede interesar que Julia y Soraya se peinan el cabello, que esto sea una oración recíproca indirecta, salvo a ellas? Y si empezamos, por eso digo, por analizar para comprender el pasado, por ejemplo, historia, y si comenzamos por la historia de España reciente y la cercana dictadura, la represión franquista, la lucha antifranquista, a la que no se suelen llegar o se pasa casi de puntillas, en vez de volver una y otra vez a empezar por la prehistoria, por el principio temario, aquello de que decían de Atapuerca, decía un compañero de historia, de Atapuerca, otra vez de nuevo, de Atapuerca, Aznar, valga la redundancia. Y si convertimos las asignaturas en los problemas esenciales y desafiantes actuales para en torno a ellos articular los aprendizajes instrumentales, es decir, si en vez de lengua, matemáticas, conocimiento del medio, música, transformamos en asignaturas la ecología, la convivencia, la igualdad, la justicia, los afectos, la sexualidad, el cuidado del otro, la cooperación, el consumo responsable, etcétera, como proponían ya en los años 90 algunos movimientos de renovación pedagógica mediante una metodología de proyectos y trabajo cooperativo desde un planteamiento globalizador e interdisciplinar que conecte las escuelas con la realidad cotidiana y los problemas sociales de su alumnado. Y claro, en torno a estas asignaturas o materias sí que tendría sentido entonces desarrollar los aprendizajes instrumentales de la lengua, la matemática, la música, aprendizajes instrumentales que tendrían sentido, que serían funcionales y servirían realmente no tanto para pasar un examen y olvidarse luego, sino para saber enfrentarse al mundo, comprenderlo y actuar en él construyendo ciudadanía, que es la finalidad esencial de la educación. Uh-huh. Analizo también, fijaros, otra línea que me parece fundamental, una pedagogía de la evaluación democrática, que trabaje desde la pedagogía del error, como en la ciencia, donde el error se convierte en una oportunidad de aprendizaje y no únicamente en una ocasión para ser sancionado o calificado negativamente. Una oportunidad para explicar cuál ha sido el error cometido y enseñar alternativas que ayuden a comprender los fallos y abrir nuevas formas de abordar los problemas superando las dificultades detectadas. Y enfoque la evaluación como forma de mejora de todo el sistema educativo. Yo siempre me pregunto, ¿es posible educar sin exámenes? Frente a la evaluación reducida de exámenes como forma de control y aprendizaje a través de la presión y el disciplinamiento, hemos de recuperar su sentido original como una herramienta de mejora. La evaluación es un proceso integral cuya finalidad es sobre todo dar información a todos los participantes del proceso educativo, al alumnado por supuesto, pero también al profesorado, a la comunidad educativa y a la administración educativa para que mejoren todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso, y una décima línea que a mí me parece interesante ahora, sobre todo que han entrado como elefante en cacharrería todas las tecnológicas en la escuela, planteo también la necesidad de una pedagogía digital crítica que recupere nuestra soberanía digital actualmente en manos de las CAFAM. Es decir, es el acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que lo que han hecho es conquistar, colonizar, controlar y, como ellos denominan ahora, monetizar los canales de comunicación pública horizontal que usa la ciudadanía, dejando en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales nuestra soberanía digital, un bien común y esencial, porque ahora nos comunicamos también digitalmente, no solo analógicamente. Y están convirtiendo los centros en fuente de extracción y recopilación de información y datos, granjas de datos, de tendencias y deseos, registrando la actividad de cada alumno y alumna para educar y fidelizar a la futura generación de consumidores y, sobre todo, para que las aseguradoras y financieras tengan fuentes fiables para especular y apostar sobre sus perspectivas futuras. Es que este es el nuevo oro blanco del siglo XXI. Una mercancía prácticamente inagotable en un sistema basado en la escolarización obligatoria. Pido también recuperar, por cerrar esto, algunas de las líneas fundamentales, una pedagogía lenta, una pedagogía que permita una enseñanza pausada, que desacelere los ritmos escolares y vitales estresados en que vivimos, para trabajar más reposadamente, más profundamente, destinando tiempo a la reflexión, a la contemplación, al disfrute, a la relación, pudiendo llevar a cabo una auténtica educación lenta y serena, que cuestione esta cultura de la cantidad y de la acumulación, que permita encontrar sentido a lo que se hace en las clases y que involucre realmente al alumnado en aprendizajes que transformen por dentro, porque impactan, de esos que servirán para toda la vida. Al igual que también planteo que debemos avanzar en una pedagogía intercultural y antirracista, que eduque para una ciudadanía mundial sin exclusiones y que considere la diferencia cultural como un valor, así como una pedagogía decolonial y sumisa, que tiene sus antecedentes en las ideas de Frantz Fanon y de Pablo Freire, que descolonice el saber y que auspicie esa praxis transformadora y insurgente por parte de quienes anhelan una sociedad del ancestral buen vivir, eso que nos ha recuperado y autores como Catherine Watts. Yo creo que hemos de impulsar también una pedagogía, es otra de las líneas que planteo ahí, para educar en la igualdad y la justicia social, por explicarlo de una forma muy sencilla, es decir, que permita pasar del modelo de objetivos del desarrollo basado en pobreza cero objetivos del desarrollo basado en riqueza cero. Es decir, tenemos que superar el capitalismo y educar en la igualdad y la justicia social. Y esto tiene que ver con otra de las líneas, que es la pedagogía ecosocial del decrecimiento, que descolonice el imaginario dominante del crecimiento ilimitado en la edad actual del colapso, y que lo que propone esta pedagogía del decrecimiento es reducir el uso excesivo de los recursos y energía, especialmente en los países más ricos del planeta, y reducir simultáneamente la desigualdad. No se trata de vivir todos en la miseria, ni educar en renunciar a las conquistas de la ciencia y la técnica, sino educar en aprender a vivir mejor con menos, implementar una filosofía de la simplicidad, de una vida sobria, para aprender a reducir y limitar deseos, pero también muchas necesidades. Y todo esto, claro, se tiene que envolver en una pedagogía radicalmente democrática, que convierta a nuestros centros en auténticas escuelas de democracia, que se oriente también a la formación de ciudadanía crítica que sea capaz de defender esa democracia, aunque sea representativa, que es la que existe, pero que también sea capaz de imaginar y avanzar hacia una democracia participativa real, practicándola comunitariamente en los propios centros educativos, como se está haciendo ya en muchos centros. Mira, también nos ha llamado la atención tu propuesta de educar en la desobediencia, que podría sonar un poco antisistema. ¿Nos lo puedes explicar también un poco? Pues una de las condiciones de este modelo de democracia escolar es que debemos formar en la desobediencia crítica y cívica frente al sistema injusto que promueve el neofascismo, el neoliberalismo y el capitalismo. No podemos seguir siendo indiferentes ni obedientes ante un modelo social, económico, ideológico, político o educativo que justifica y conduce a la desigualdad, a la insolidaridad y el egoísmo brutal, al saqueo del bien común, al ecocidio del planeta, al machismo, al odio, la intolerancia y el fascismo. La verdadera munición de este modelo no son las balas de goma o el gas lacrimógeno, es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice. Como dice Howard Zinn, la desobediencia civil no es nuestro problema. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, donde millones han muerto por causa de esa obediencia. Nuestro problema es que en todo el mundo la gente es obediente ante la pobreza y el hambre, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el mundo. Este es nuestro problema. Por eso creo que el mayor problema es esa mirada de indiferencia. Decía Martin Luther King, tendremos que arrepentirnos esta generación, no tanto de las malas acciones de los malos hombres, sino de tantas buenas personas que miraban para otro lado con esa indiferencia cómplice de no inmiscuirse y han permitido la barbarie. Bueno, casi nos has contado el libro en qué parte. Bien, ¿no? Genial, de verdad. De todas maneras, eso no quita que hagamos la presentación, ya lo anunciamos, que sería, parece el ser el 27, una presencia presencial de presentación del libro. Y para terminar, tú planteas que, y yo estoy de acuerdo también, en la necesidad de una pedagogía y praxis crítica al estilo de lo que eran los movimientos de renovación pedagógica. Y claro, yo que también estuve en aquella época y en aquellos movimientos, pues recuerdo que entonces surgieron fundamentalmente al final de la dictadura y que aquello se planteaba como un elemento de liberación en un contexto que era precisamente falto de libertad. ¿Crees que estamos en una situación similar ahora? Yo creo que estamos en una época, sinceramente, de barbarie. No solo climática, eso de que los bárbaros vienen a las puertas, están ya dentro. Y digo que barbarie no solo climática, sino bélica, extractiva, injusticia social radical. Vemos cómo los ricos son cada vez más ricos. El 10% de la población del planeta tiene el 76% de la riqueza. Vemos que la desigualdad económica que mantenemos con nuestras legislaciones y poder mata a una persona cada 4 segundos. Ese es el reciente informe de Intermón Oxfam. Parece, por lo tanto, que no hemos avanzado mucho desde el surgimiento del fascismo en el siglo XX, sobre todo cuando retorna el neofascismo con más beligerancia aún en todo el mundo y que asienta este modelo. porque son profundamente neoliberales. No nos olvidemos que esto les diferencia de los fascismos clásicos. Por eso planteo en la última parte del libro la necesidad de una pedagogía del compromiso. Aquel lema que oímos tanto en el 15M, el maestro, la maestra luchando también está enseñando. Frase que nos recuerda al profesorado que por una parte, como integrantes de la clase trabajadora, somos también parte de la ciudadanía que se implica social y políticamente por conseguir un mundo más justo y mejor, y que por ello debemos defender en la calle y en los espacios públicos con el resto de la sociedad los valores y principios que proclamamos en nuestras aulas. Pero también, por otra parte, que nuestro ejemplo es un referente también como educadores y educadoras para los más jóvenes y para el resto de la sociedad, ofreciendo con nuestro compromiso a los estudiantes oportunidades para comprender y experimentar cómo la política, cómo el poder, cómo la responsabilidad funcionan también a través de ellos, tanto dentro como fuera de las escuelas. Creo que debemos implicarnos hasta mancharnos, que diría el poeta Rafael Alberti, en atajar esta enfermedad política que corroe una democracia vulnerable y frágil. Esta enfermedad política que Camus denominaba la peste y que a él sabemos que nunca se podrá erradicar por completo sin la superación del sistema capitalista, como argumentaban Walter Benjamin o Bertolt Brecht. Pero, mientras tanto, debemos contenerla de forma constante y tenaz. Lucio Anneo Séneca, ya en el siglo IV antes de nuestra era, afirmaba eso de que no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles. Pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Tenemos que atrevernos a soñar. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas y el de la sociedad en su conjunto. Por eso, creo que como comunidad educativa debemos educar, igual que educamos en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos, debemos educar en el antifascismo. Y debemos educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista, sin concesiones ni medias tintas, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muy bien, pues muchísimas gracias por el tiempo y magistral, perdona. Has estado magistral, de verdad, qué pasada, maestro. Bueno, nos vemos pronto en Córdoba. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y que pueda servir. Muy bien, sí, seguro que sí, muchas gracias. Pues nada, seguimos en contacto. Muy bien. Ahora tengo otra que tengo que salir corriendo. Vale, perdón. Gracias. Un placer enorme. Igual. Estar con vosotros. Hasta luego. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. El martes pasado se aprobó en el Congreso una PNL sobre el impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad de las instituciones públicas. Podría ser una gran noticia que se aprobara una cosa con ese título, si se hubiera aprobado en los términos presentados en primera instancia por Unidas Podemos, que se elaboró, por cierto, con el apoyo de Europa Laica. Desgraciadamente, el texto definitivo aprobado, impuesto por una transaccional del PSOE, no pasa de explicitar unas cuantas buenas intenciones sin concretar excesivamente. Europa Laica ha hecho una nota de prensa al respecto, que pueden ustedes ver en el link que ponemos en la introducción, y donde explicamos cómo lo vemos. Bueno, también nos recordamos el acto colectivo de apostasía convocado por Apostcor el día 19 de octubre a las 10:30. Todos y todas las interesadas lo podéis comunicar en el mail apostcor@yahoo.es. Y para la documentación necesaria o para cualquier duda que tengáis, os dejamos también un enlace de que tenemos en laicismo.org. El 23 y 24 de octubre tendrá lugar en Madrid, creo que ya lo anunciamos, pero lo volvemos a repetir hasta que llegue el momento, un congreso de redes cristianas sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, en una de cuyas mesas interviene, por cierto, nuestra magnífica locutora Ana Baragaña, aquí presente. Pueden asistir de manera presencial o también, parece ser, online. Seguiremos informando. Bueno, y el 10 de noviembre al loro, porque tenemos concentraciones para protestar en la calle contra el expolio de las inmatriculaciones. Así que ya os iremos anunciando, porque en laicismo.org expondremos todas las localidades, pero ya tenemos fecha. El 10 de noviembre tenéis algo que hacer. Recomendamos la lectura detenida del magnífico informe realizado por Eugenio Piñero en nombre de Europa Laica sobre la memoria económica de la Iglesia Católica, que es del 2020, porque van con cierto retraso en su informe. Comprobarán con asombro a qué dedica esa institución los dineros que recibe de todos y todas por decisión insolidaria de quienes marcan las casillas en la declaración de la renta. También tenéis el enlace para poder acceder al mismo. Bueno, y como siempre, si os gustan nuestros programas y os inquieta lo que os contamos, pues os animamos a asociaros. Para asociarse en Europa Laica es muy sencillo, hay que meterse en laicismo.org y ahí tenéis un apartado, asóciate, es un cuestionario muy sencillo y realmente vale la pena. Estar en Europa Laica y formar parte de este proyecto hace que valga la pena muchas cosas. En fin, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Es un libro excepcional, Pedagogía Antifascista, bueno, como todos los de Enrique Javier, que son muy recomendables y realmente muy necesarios. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.